Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. En la pasada jornada abordábamos el tema planteado por el edil del Frente Amplio, Eduardo Antonini, vinculado a diferentes centros de estudio del departamento, entre ellos el Liceo número 1 de la capital departamental. Queremos hoy, sobre el mismo tema, tener la opinión y la óptica de quienes integran la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo, APAL, y es por eso que estamos en comunicación con Alberto Rodríguez. Alberto, buen día, gracias por atendernos, muy amable. Sí, buen día, con mucho gusto, como siempre. Alberto, ¿cuál es el estado de situación que consideran ustedes está presentando el Liceo Departamental en lo que tiene que ver con las dificultades que se puedan constatar allí? Bueno, la pregunta que tú me haces es bastante amplia, porque como en el centro de estudio, como en todas las instituciones públicas, siempre hay cosas para hacer, siempre hay reparaciones. Claro. En particular al tema de la accesibilidad, que me parece que es el tema que nos convoca, es un liceo que, si bien cuando uno pasa por ahí por enfrente, por la puerta, digamos, ve que hay una rampa, es el único acceso que tiene, porque si bien una persona con silla de ruedas accede al centro de estudios, bueno, queda estancado ahí en la llegada nomás, porque de inmediato, no sé si lo debe conocer usted al edificio, uno se tiene que manejar por escaleras para ir a las distintas partes del mismo. Yo le pongo un poco en una historia corta para saber dónde estamos parados. Yo estoy, digamos, formando la comisión de APAL este año en el liceo, y este tema data del 2014-2015. Como todos sabemos, no se ha podido llevar a la compresión. Nosotros nos acercamos y estamos dando una mano a ver si podemos lograr la concreción, o bueno, por lo menos aportar nuestro granito de arena. ¿Y eso de qué depende, o a qué se debe la demora de temas que tienen que ver con lo administrativo, con lo burocrático? ¿Qué es lo que ha ido pasando durante este tiempo? Bueno, mire, el que nos informó a nosotros en una reunión que tuvimos en abril con las autoridades del liceo y con el propio inspector departamental, Aníbal Camacho, sí, es que, bueno, esto arrancó, como decía, en 2014, con el APAL de aquel entonces y un grupo de docentes y alumnos, dentro de los cuales, lo voy a nombrar, estaba el profesor Omar Hernández, que, bueno, es una persona que es referente en este tema, y juntaron unos dineros, y en determinado momento las autoridades de ANEP les dijeron que, o sea, todo esto, yo ya le digo, lo tomamos conocimiento a través de señor profesor Hernández. ANEP les indica que depositen ese dinero en ANEP, en las cuentas ANEP, y que ellos se iban a encargar de la concreción, lo que, por supuesto, que a todos en ese momento les pareció fantástico. ¿Cuánto hace de eso? Y eso arrancó, ya le digo, 2014-2015. Bien. Después, justamente, hubieron algunas idas y venidas, que el proyecto, que salva escalera, que ascensor, que un ascensor de doble puerta, todo eso, obviamente, se lo iba transmitiendo a este profesor, que en ese momento era referente para esta patriada, un arquitecto que no recuerdo el nombre, o sea, no tengo el nombre del arquitecto de Alep. De ese momento. Exacto. Pero, lo concreto es que a la fecha eso no se pudo concretar. En determinado momento, ya le digo, el profesor Omar se comunica telefónicamente y el arquitecto le dice que lamentablemente que no que no se había logrado la partida este presupuesto para el ascensor y que el tema quedaba postergado. ¿Y de esto cuánto hace? Y eso creo que fue cuando arrancaba ahora el, no sé si el fin del 22 o cuando o sea antes de iniciar el año lectivo 2023. Bien. Por eso es que nosotros, incluso en esa reunión, el inspector nos plantea la posibilidad de como había otras carencias en el liceo y están esos dineros que se juntaron, están obviamente en las arcas de ANEP y a disposición del liceo departamental, si nosotros estábamos de acuerdo en redireccionar ese dinero para otra necesidad que fuera concretable, porque evidentemente para el ascensor son insuficientes. Y como le cuento, como en esa reunión también participó el propio profesor Omar Hernández y otra docente, que representaba también la inquietud desde aquel entonces, es que nosotros decidimos no aceptar esa propuesta del inspector y sí continuar con el curso original, que es la concreción se le dice el ascensor, pero en realidad nosotros lo que decimos es la solución a la accesibilidad en el liceo departamental. ¿Qué puede ser una alternativa al ascensor, por ejemplo? Claro, por supuesto, porque en realidad puede ser, hay plataformas salvaescaleras, convengamos que, y por suerte, los docentes que se desplazan en silla de ruedas, los alumnos que se desplazan en silla de ruedas y están con una fractura, eso es algo temporal, son pocos. Entonces, de repente con una solución, ¿qué pasa? Las plataformas son las escaleras, obviamente, son más lentas y son para una persona, trasladar de una persona. Obviamente que el ascensor sería para un uso más amplio. Pero bueno, acá, como todos sabemos, tenemos que ver lo que se logre juntar de dinero, y hasta dónde llegar a una solución. Bien. Aunque no sea la más cara, que sea una solución. Bien, o sea que de alguna forma, por lo que interpreto, el tema del ascensor está no descartado, pero por lo menos postergado. Bueno, sí, en realidad, justamente, como esa situación fue en la que nosotros tomamos conocimiento, como le decía, a fines de abril, y de esa reunión, que incluso consta en actas, generamos el compromiso de parte de la Comisión de APAL en salir a golpear puertas, como comúnmente se dice, para ver si podíamos de alguna manera reencauzar este tema, es que, varios integrantes salimos con esa inquietud, de buscar soluciones, y yo, por ejemplo, me contacté con la concejal Laura Barreto, que es una del municipio de Maldonado, sí. Del municipio, uh-huh. Exacto, está relacionada con el municipio, y le planteé la situación esta por la que estábamos pasando, y obviamente que yo la estaba recibiendo, porque como le dije, somos recién llegados en esta historia. Sí. Y ahí, por supuesto que mostró gran interés. Me puso en contacto inmediato con la directora Eliana González de Políticas Inclusivas. Uh-huh. Hicimos una reunión, le conté la historia. Ella, por supuesto, que al profesor Omar Hernández lo conoce perfectamente por estar también en estos temas de políticas inclusivas. Dieron cuenta, nota mediante que yo realicé, dieron cuenta al señor alcalde, Andrés Rapetti, y que también, obviamente, aparte que también es docente, demostró interés y dijeron que nos iban a ayudar en lo que estuviera al alcance de ellos. Y lo que lograron, eso fue hace pocos días, el pasado 16, ahora de junio, lograron una reunión con Robert Silva, con el profesor Robert Silva, que se realizó justamente en el despacho de Robert Silva de Montevideo, y donde se plantearon, o sea, el alcalde y sus colaboradoras llevaban justamente inquietudes de varias instituciones educativas públicas para buscar soluciones compartidas con el apoyo también de la alcaldía. Y bueno, y en el caso mío me invitaron para que yo los acompañara como representante de APAL y que expresara yo personalmente la situación del liceo departamental. ¿Y con qué respuesta volvieron? Bueno, fuimos muy bien atendidos, el profesor Robert Silva tenía el expediente, tenía todo de lo pasado, incluso hasta de la reunión que yo mismo había estado, como le decía, en abril, lo positivo de esa reunión es que Robert Silva generó el compromiso que va a hacer que un arquitecto nuevo se encargue, o sea como arrancar foja cero, pero que se encargue de arrancar en serio a ver las posibilidades y las opciones, porque como yo le decía a Silva en la reunión, digo, tenemos que empezar por el principio, porque hay gente que está dispuesta a colaborar de una u otra forma, pero no podemos pasarle por arriba a nadie. O sea, tiene que ser justamente ANEP y sus, en este caso, sus arquitectos, los que tienen que hacer el planteamiento, dar el puntapié inicial, y bueno, y sobre eso nos pondremos a trabajar, y bueno, y ahí esperemos que en esta oportunidad se pueda llegar. Bien. Alberto, un hecho que me parece primordial en todo esto, el dinero que ustedes recaudaron acá y depositaron en la cuenta de ANEP, ¿en algún momento se le perdió el rastro? ¿No se supo dónde estaba el dinero o no se sabe ahora dónde está? ¿O el dinero no está en una cuenta a disposición de ustedes y que ustedes lo puedan retirar en cualquier momento? Bueno, sí, por supuesto. O sea, hacia atrás no le puedo afirmar ni negar porque desconozco, pero desde que nosotros cuando asumimos en la comisión de APAL y que fue en marzo y tuvimos esa primera reunión sobre el tema con el propio inspector Aníbal Camacho, él trajo el expediente, nos puso al corriente de cuál era el expediente, en qué cuenta estaba el dinero y cuánto era el dinero, y por supuesto que estaba a disposición. Lo que pasa, y también ahora, por supuesto, que Robert Silva, que también tenía el expediente sobre la mesa, nos hizo la misma manifestación. El tema es que acá, justamente, digo, a nosotros, el tema del dinero y quién lo tiene, no es lo que nos importa. Nosotros lo que nos importa es la solución. ¿Ah? Entonces, si lo pactado, o lo que nos contó el profesor Omar Hernández en su momento, que lo pactado era que con el esfuerzo de los docentes y alumnos y toda la población que en aquel entonces, que hace 2014-2015, colaboró y juntaron esos dineros, obviamente se puso en la bolsa de quien teóricamente iba a concretar, lo que nos parece bárbaro, porque en realidad es el aporte que hizo el liceo departamental para la concreción. El problema es que, como la concreción hasta el día de hoy no ha llegado, te vuelvo a decir, a nosotros le digo, no nos interesa quién tiene el dinero, si que está en la cuenta de ANEP, o si le pedimos que nos lo trasladen a la cuenta de la PAL del departamental a cargo nuestro. O sea, no ese es el tema, porque en realidad estamos lejísimos el dinero que hay con respecto a lo que se necesita, estamos lejísimos, o sea que no es Bien, pero Alberto, pero hay una cosa clara porque se están hablando de dinero que en definitiva son aportados por la gente, por la comunidad, por los profesores, por los padres. Es un dinero de APAL. Si mañana APAL decide ese dinero, en lugar de hacer el ascensor, no sé, arreglar los techos y ve que lo necesita y lo quiere utilizar, está en todo su derecho y lo va a poder hacer. No es que el dinero alguien dispuso que no podía volver a APAL si APAL lo definía. Eso creo que es lo fundamental que tiene que quedar claro. Sí, por supuesto. Sí, es así, hasta donde bien. Nosotros entendimos, el dinero está a disposición. De hecho, en esa reunión del 18 de abril, digo, si yo como presidente de APAL hubiera firmado el acta de que estaba de acuerdo en que el dinero se utilizara para la reparación de techos o para cambiar vidrio o para lo que fuera, claro. Obviamente, digo, no, físicamente el dinero no me iba a ser entregado, pero sí iba a contar en lo documental que los dineros tal y tal que estaban destinados al ascensor juntado en el año tal y tal, se redireccionaron y se gastaron en tal cosa, boleta mediante, transparencia y punto. Bien. El problema justamente que ante ese planteamiento, que es totalmente válido, nosotros decidimos justamente no tomarlo y sí seguir apoyando lo que fue la inspiración inicial de quienes juntaron el dinero y que todavía están con el anhelo bien y con la necesidad. Está claro. Alberto Rodríguez, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, con todo gusto y estamos siempre a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Alberto Rodríguez, presidente de APAL, Liceo Departamental de Maldonado, Liceo número 1. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.